Cogí un camino y me perdí en la lejanía, para borrar los agobios de mi alma. Y tú te fuiste siguiendo las huellas mías, porque sabía que era verdad que te olvidaba. Si tú me miras cabizbajo en el camino, no te detengas a regalarme un abrazo. Y si yo tengo el corazón muy mal herido, yo con la potencia del alma te rechazo. Y si tú me miras sufriendo por doquier, te escondo en las lindas, déjame padecer. Y si tú me miras sufriendo por doquier, te escondo en las lindas, déjame padecer. Vanidad de vanidades tiene ya tu corazón, vanidad de vanidades por inseriedad de amor. Titulada La María, aprendí a vivir las delicias de un amor. Sufro la pena más doliente de la vida y lacerado tengo ya mi corazón. Si algún amigo te aconseja en la vida que si me mira yo dejo de sufrir, de rodillas te pido que no vengas, y por Dios te juro que prefiero morir. Y si tú me miras sufriendo por doquier, no te escondo en la linda, déjame padecer. Y si tú me miras sufriendo por doquier, no te escondo en la linda, déjame padecer. Vanidad de vanidades tiene ya tu corazón, vanidad de vanidades por inseriedad de amor.